Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El etiquetado de alimentos es un tema que está día a día presente en los medios de comunicación, teniendo en cuenta las diferentes incursiones que desde el Ministerio del Interior, de Industria, mejor dicho, se ha realizado en los últimos días y a su vez la reacción a nivel de la Cámara de Diputados de la diputada Cristina Lustenberg, manejando la propuesta de legislar respecto a este tema. Y justamente, para saber detalles de cuál es la propuesta que pueda estar realizando la diputada Lustenberg, estamos en comunicación con ella. Buen día, Cristina. Bienvenidos. Gracias por atendernos. Buen día. Gracias a ustedes, al equipo periodístico y a la audiencia, no solamente del departamento de Maldonado, sino el alcance que tiene este programa y que ustedes me permitan tener este intercambio. Como usted decía, nosotros estamos desde hicimos una propuesta a la bancada de diputados del Frente Amplio y también a los senadores que integran la Comisión de Salud de nuestra fuerza política, entendiendo la dimensión que tiene este tema y la importancia de legislar en cuanto que el Uruguay tenga un proyecto de ley que consolide el marco normativo actual, en el sentido de que queremos esto que sea un acuerdo de todo el sistema político, porque es una propuesta en este momento que estamos elaborando de un proyecto de ley que toma como base un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo anterior después del decreto 272 en agosto de 2018 y quedó en la Comisión de Salud sin discusión, pero entendemos que es de los temas que deben ser políticas de Estado, que no deben estar solamente vinculados a la prioridad o no de cada gobierno. Nosotros hemos conversado mucho con actores del gobierno actual, porque para que la ciudadanía lo entendamos, nosotros esto es un aporte que queremos hacer con el proyecto de ley para que realmente esto sea una política de Estado y tenga continuidad por la magnitud que tiene el tema. Jorge, la alimentación no saludable es el principal factor de riesgo de lo que se llaman las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la hipertensión, la diabetes, el cáncer y otras que para el Uruguay son la primer causa de enfermedad y muerte prematura evitable en el país. Entonces, fíjense que solamente tomando como las enfermedades cardiovasculares de ese grupo de enfermedades, en el Uruguay fallecen casi 9.000 personas por año por enfermedades cardiovasculares, lo que equivale a una muerte cada hora. Esto genera años de vida perdidos, años de vida ajustados por discapacidad. En cuanto al costo económico de estas enfermedades no transmisibles, que también hay que analizarlo, si bien uno lo que piensa más es en el costo de lo que vale la vida, pero si vemos el costo económico, y por eso es importante que legislemos y nos pongamos de acuerdo todos los actores del sistema político, al Uruguay gasta 775 millones de dólares por conceptos de costos directos, que los costos directos son los que salen consultas, estudios diagnósticos, tratamientos al sistema de salud, e indirectos por pérdida de jornadas laborales, productividad. Y en el contexto ahora que estamos de la pandemia actual, que es un tema que realmente estamos todos muy preocupados, en que el país vaya adoptando las mejores medidas y nosotros hemos ido acompañando desde el punto de vista sanitario, pero cuando uno escucha y lamentamos los más de 500 ciudadanos que han fallecido en nuestro país, a veces cuando dan la noticia de factores de riesgo o de comorbilidad, como decimos los médicos o el personal de salud, la diabetes, la hipertensión, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares aumentan el riesgo de padecer complicaciones y morir como consecuencia del coronavirus. Y después, el sobrepeso y la obesidad, que están asociados como factor de riesgo a la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, también le cuestan al país más de 500 millones de dólares al año, casi 1% del PBI. Y tiene tal magnitud en el Uruguay que casi el 65% de los adultos tiene algún tipo de sobrepeso, obesidad. Y el 28% ya de los niños en nuestro país y adolescentes ya tienen sobrepeso y obesidad. Cuando vemos la última encuesta, que se llama la ENDIS, que analiza datos de los niños más pequeños, del 2018, ya nos muestra que en edades tempranas de la vida, el 12% de los niños menores de 4 años ya tienen algún nivel de obesidad. La hipertensión arterial, que está asociada, ustedes saben, con el consumo de sal, que el componente es el sodio, que pueden tener los alimentos, ya el 11% de los niños escolares en nuestro país tienen cifras de presión arterial alta. Entonces, cuando se toma la medida del etiquetado frontal como una política más de muchas cosas que hay que ir haciendo en una alimentación saludable, en promover el consumo de frutas y verduras, de ir hacia los costos, de regular la publicidad, de fomentar la actividad física, sí, el etiquetado frontal es de las medidas que mayor impacto tienen en el mundo de implementarla como una política pública que da información a los consumidores. Vieron que ahora nosotros manejamos el tema de la libertad y me parece en algunos conceptos que la libertad, porque a veces uno no puede elegir, uno cuando no tiene ingresos se queda sin trabajo. Hoy estamos hablando de este tema, pero tenemos una gran preocupación, ustedes saben de las repercusiones socioeconómicas que tiene la pandemia y esta coyuntura, la cantidad de ollas populares que hay, pero cuando estamos hablando de este tema del etiquetado, nos da libertad a los consumidores de saber qué alimentos tienen un exceso de grasas saturadas, de azúcar y sodio a la hora de elegir. Y el etiquetado frontal realmente fue una medida que se comenzó a trabajar en el gobierno anterior, y por eso nosotros decimos la importancia de que el Uruguay nos acostumbremos a legislar. Yo me considero que para eso la ciudadanía me eligió, para tratar de legislar en los temas más importantes que hacen a la vida de los uruguayos. Este tema hoy recobra gran importancia, porque ustedes saben que comenzó con un decreto en el gobierno anterior, que fue el decreto 272 de agosto del 2018, que comenzaba la fiscalización el 1 de marzo del año 2020. En este gobierno hubo 3 decretos posteriores que pueden tener variabilidad en los datos como tal de los ingredientes, en la forma que se calcula o no, pero lo más importante es que lo que ocasiona es una prórroga en la implementación de una política pública, que este es un tema de salud pública, con grandes repercusiones en la salud de nuestros ciudadanos. Cristina, dos o tres puntualizaciones. Sí. Estamos hablando que hasta ahora esto es un decreto y tu propuesta es llevarlo a la aprobación de una ley a nivel parlamentario, ¿es así? Sí, es así. Nosotros hoy, como les decía, es el decreto 272 del gobierno anterior, por eso yo fui subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, 2 años participé desde el inicio de cómo se conformó un equipo de trabajo que le quiero dar garantías a la ciudadanía, que fue un equipo interdisciplinario, con técnicos de la Universidad de la República, con técnicos de todos los ministerios que tienen que tener con la temática, con un gran apoyo de FAO, OPS, UNICEF, de las sociedades científicas, de la sociedad civil, que realmente participó en el trabajo, la industria también participó en el trabajo. Eso llevó a que se prorrogara la implementación, y el gobierno actual tuvo 3 decretos, que lo que fueron, en algunos decretos fueron variando los niveles, uno fue de la prórroga, otro varió los niveles en cuanto a la exigencia de estos componentes, se alejó de los componentes quizás que había tomado el gobierno anterior de los niveles de OPS, y ahora está desde el 1 de febrero, implementándose un nuevo decreto. Nosotros tenemos una primera instancia, que es el miércoles que viene, que concurre a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el ministro de Industria, Paganini, y el ministro de Salud Pública. Nosotros insistimos que esto debe ser acompañado el Ministerio de Industria, debe ser acompañado Relaciones Exteriores, porque hay armonizaciones con el Mercosur, con organizaciones de comercio internacional, hay que seguir determinadas reglamentaciones, pero el país debe tener soberanía y es un tema de salud pública como tal. Entonces, después, en esta instancia, vamos a saber cómo se va a implementar este último decreto, cómo el gobierno lo va a fiscalizar, cómo se llegó a estos niveles hoy, que fíjense que hoy, no sé a ustedes si les pasa como consumidores, hoy tenemos, y por eso es tan importante que se vaya armonizando esta política pública, y por eso nosotros queremos que se vayan cumpliendo estos decretos, pero que construyamos, tomando todos los antecedentes que hay, en una ley que al Uruguay le dé un marco legislativo, que tenga continuidad, aunque cambien los gobiernos, que se vaya adecuando, porque Chile va en la fase 4 de la implementación, Argentina ya votó la media sanción de la ley, México ya tiene una ley que está implementando, los países más desarrollados ya lo tienen, porque las preguntas que vamos a trabajar el miércoles que viene es cómo fue el respaldo académico y con qué evidencia se tomaron estas decisiones que pueden generar variabilidad en algunos productos, sobre todo en productos lácteos, en productos que son de alto consumo para los niños, que son los que rápidamente más niveles de obesidad y sobrepeso van teniendo, porque lo que más nos preocupó es prórroga tras prórroga, cómo va dificultando la implementación de una política pública que, como les decía, cuando vamos a elegir un producto, uno encuentra empresas nacionales que responsablemente etiquetaron sus alimentos, o lo más importante, quiero destacar, que hubo empresas nacionales en nuestro país que se preocuparon por mejorar la calidad de sus productos a la hora de procesarlo, que cuando se empezó a analizar esto, les digo, en el 2015, y ya había un equipo de técnicos que hace muchos años venía trabajando en esto, porque esto, imagínense que está sustentado en el reglamento bromatológico, que acá se conjugaron reglamentos y disposiciones que tienen que ver con competencias de las intendencias, o sea, acá se armonizó en eso, por eso creemos la importancia de la ley, porque la ley está por encima de todos los decretos que puedan tenerse y nos va a permitir dar continuidad, y cada gobierno la va a reglamentar porque es potestad del Poder Ejecutivo en ir reglamentando las leyes que el Poder Legislativo va legislando. Pero fíjense que hoy hay, como les decía, empresas nacionales que etiquetaron sus alimentos, que mejoraron la calidad del proceso. Cuando esto se comenzó a evaluar, y sobre todo las licenciadas en nutrición, ingenieros y la especialidad alimentaria, analizaban los alimentos que las intendencias autorizaban, más de 4.000 alimentos, realmente asustaba la cantidad de niveles de azúcar, sodio o grasas que podían tener estos alimentos. Porque en el Uruguay, la venta de todos estos alimentos que se llaman y se definen como ultraprocesados, se duplicó en los últimos años. O sea, pasamos y realmente todos estos productos tienen excesos, muchos de sal, azúcar, sodio, que impulsan y favorecen el exceso de peso. Las bebidas azucaradas, que se triplicó el consumo por parte de nosotros, los uruguayos, desde el año 99 y 2013, hubo un estudio que pasamos de un consumo de 32 litros persona año a 96. Ese exceso de bebidas azucaradas también es un factor de riesgo que impulsa a tener el exceso de peso corporal. Entonces, realmente la obesidad hoy es un problema prioritario de salud pública, con proporciones de epidemia en adultos como niños, y por eso es necesario que el Uruguay vaya adoptando medidas en un conjunto. Por eso esto tiene que estar implementado en dar más y mejor información, en advertencias a la población sobre en el envase. Esto da información para que uno elija, no obliga a nadie, no estigmatiza los alimentos, porque esto, el mayor problema es de salud pública. Y después se produce, hay que también trabajar, que la ley también lo va a trabajar, es cambios en los entornos, en centros educativos públicos y privados. No nos olvidemos que el Uruguay ya legisló con una iniciativa de el hoy ministro de Defensa, el doctor Javier García, una iniciativa sobre la alimentación en los centros educativos. O sea, esta ley lo que va es a ir viendo todo lo que tenemos, ¿tá?, en Uruguay, lo va a englobar en una ley que también incluya hasta la publicidad de alimentos, qué acciones hay que favorecer tener entornos alimentarios saludables, cómo debe ser la fiscalización y después cómo el etiquetado de alimentos envasados, qué valores deberían tener, tomando todos los decretos. Y nosotros estamos proponiendo a todo el sistema político, primero como una iniciativa nuestra, que si después llegamos a un acuerdo se vota en el Pleno y entra a una discusión en la Comisión de Salud. Y ahí es donde se convocan actores sociales, sociedades científicas, a los ministerios implicados, y en eso es que se construye una ley que nosotros aspiramos, que dada la magnitud del tema, el país, el sistema político sea capaz de legislar y que realmente nos permita mejorar la industrialización, la fabricación de los alimentos en el Uruguay para tener una alimentación más saludable en conjunto con otras acciones que hay que tener. Bien, diputada Cristina Lustenberg, seguiremos de cerca todos estos acontecimientos que se puedan estar dando en el futuro y seguramente en algunos días más estaremos hablando de cómo fue el recibimiento a nivel de la Cámara de Diputados de esta propuesta y los avances que se puedan ir alcanzando. Gracias por la charla, muy amable. No, gracias a ustedes por poner estos temas de gran magnitud para que la población, cada uno de nosotros, vaya tomando las medidas en restringir y cuidarnos, en tener una alimentación más saludable y dentro de nuestras posibilidades también una actividad física que disminuyamos los niveles de obesidad y sobrepeso que hoy tenemos. Muchas gracias. Buena jornada, hasta pronto. Gracias, buen día. Frecuencia abierta.